Nosotros hacemos merendero, hacemos merienda y comida. Uh-huh. También hay un ropero. Y lo que pasa es que se nos moja todo cuando hay lluvia y ahora también se nos mojó porque ahí las chapas están todas rotas. El baño también se nos robaron hace un tiempo. El piso está muy mal hecho. Por eso también se cayó la compañera y casi se rompe la pierna. Y nada, entra mucho frío. No está bien, o sea, para que cocinemos. Está en muy mal estado. ¿Y hace cuánto viene funcionando el merendero, Mónica? Un año cumplimos. Sí, un año ya cumplimos. Sí. ¿Cuántas familias ayudan? ¿Cuántas colaboran? ¿Cómo es el funcionamiento del merendero? Y específicamente no tenemos un número determinado de la gente que ayudamos porque viene gente de todos lados, porque esto es para todos. O sea, claro, se cocina para cualquier persona, no es justamente para la toma o para el barrio vecino, sino para todos. Para todos en general, ¿no? Es más que nada para ayudar, más en la situación en la que estamos. Por la pandemia y todo eso. Nosotras ya llevamos un año, ¿ves? Mira, vamos ahí, estamos casi ahí con la pandemia, nunca nos rendimos hasta ahora. No la aflojamos, o sea, venimos como sea, los días por ahí no nos acompañan mucho. Más allá del techo del merendero, que se llueve mucho porque las chapas no están en condiciones. Y como ella te contaba, viste, el lugar, ustedes vieron que es re precario donde estamos y estamos necesitando ayuda de todas clases, ya sea madera, chapa, nylon, todo nos sirve. Claro. Lo mismo necesitamos también lo que es ollas y porque ya juguetes para los chicos que vienen, sí, más que nada, y más ahora que están viniendo muchos vecinitos, ¿viste? Juguetes para cualquier juguete que esté en buen estado le va a servir a ellos, que son re felices con los juguetes de ellos, ¿viste? Como ella dijo también en el robo que tuvimos, que fueron dos, creo, nos robaron también la olla, una olla grandecita que teníamos que había donado a un vecino, cucharones, todo. Hasta sí, quedamos sin casi nada prácticamente. Ahora cada vez que nos toca cocinar venimos con las cosas de nuestra casa, espátula, cucharón, olla. Cuando falta carne igual ponemos nosotras, porque aunque poquito aunque sea, pero ponemos de nuestro bolsillo, no nos dan nada obviamente. Verduras, lo que sea, tratamos de poner. Con este pedido a la comunidad para mejorar el merendero, bueno, nos decían recién más o menos cómo está armado. ¿Han tenido alguna respuesta de la sociedad? ¿Cómo han actuado? Veo que han publicado en distintas redes sociales, en distintos grupos de Facebook. ¿Ha tenido efecto? ¿Todavía no? Todavía no, pero muchas personas nos escribieron para ver si nos podían acercar juguetes, ropa. Algunas personas también dijeron que si podemos buscar un colchón. Lo que pasa es que tampoco tenemos movilidad, o sea, una movilidad segura. Pero vamos a hacer lo posible para cualquier vecino, porque ahora se están viniendo a vivir, entonces necesitan. La verdad que la comunidad es muy solidaria, ¿viste? Ya vimos muchos casos que es solidaria. Por eso nos atrevimos también a ver si nos podrían ayudar con lo que sea, porque eso necesita mucha ayuda. Maribel, ¿y cómo puede hacer la gente que quiera colaborar para colaborar aquí con el merendero? Se pueden acercar o me pueden escribir, dejé mi número yo, le lo digo, 2920-24-67-66. Cualquier cosa nos pueden escribir y si nosotras podemos acercarnos, porque por ahí hay mucha gente que tampoco puede acercarse, pedimos a algunas compañeras o algún vecino que se acerque junto a alguna del merendero. Esas serían las maneras por ahora. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nada. Gracias por vamos a seguir, sí, vamos a seguir adelante porque ya llegamos al año, así que todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón y lo hacemos de corazón. Así que nada, vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias.